por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Se inicia la tercera parte de este show. Hammers and Anvils llegó a tus oídos de parte de I Am Empire. Martillos y clavos. Punto Extremo. Tiene que existir esperanza. Tiene que existir esperanza siempre. Porque el tiempo se acaba. Pronto estaremos en otro lugar. El tiempo es corto. Y solamente la esperanza podrá salvar a este mundo. Hay una causa más grande y lo sabes bien. Why? Ya está John Schlitt, posición 4 esta semana de los extremos internacionales, con su tema Hope That Saves the World. Punto extremo. Y en medio del miedo tiene que existir la fe. Para empezar a hacer obras reales y realmente construir el camino hacia el bien. Porque las buenas intenciones no nos llevan a ningún lado, sino las acciones reales. Fate llegó a tus oídos con su canción The Road to Hell is Paved with Good Intentions. El camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. El reencuentro con más del programa será el próximo domingo por Estéreo 97, la número 1. Despido este show con el extremo número 1 internacional. Ellos son Thousand Foot Crutch y esto te dice Shock. Y por favor, acuérdate que él está cerca. Chao, chao. You're afraid to climb. gets tangled up in time when it hits like a train running through my mind again. I can hear those lies again. It takes me away. And I've never fallen in my life like I did when I fell into your arms again. Sound the alarms again. I feel shook every time I close my eyes and travel into the place in the back of my mind. It's a place where memories hide, my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Now look, everybody close your eyes. You're afraid to climb, that's where you'll find me. You'll always be two steps behind me. I can see things clearer this time. Won't be long now till everything's all right. Take my hand and let's walk into the light. I'm dying here tonight. We will survive. Every time I close my eyes, travel into the place in the back of my mind. It's a place where memories hide and my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Look, everybody close your eyes and travel into the place in the back of your mind. And now run to the place you're afraid to climb. That's where you find me. You'll always be two steps behind me. Shook every time I close my eyes and travel into the place in the back of my mind. It's a place where memories hide and my thoughts combine. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.